bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bien, venidísimas, queridísimas bestias, paranoicas, piratísimas, bien encuarentonadas, por favor, si están ahí, han decidido embarcarse en una nueva emisión de Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso, edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno que salen volando justo ahora desde el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien gira su menú respetando la proporción áurea y lo abre para que explote como primer tiempo ni más ni menos que la sabrosidad de chicha libre con su receta para el clásico del punk británico Guns of Brixton, por supuesto de The Clash, justo ahora acá en Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso, edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y como dice Rubén, un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Thank you. Ha llegado el momento para aullar en el Malabar con el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión sonará con Le Thugs y su tema As Happy As Possible. Eso explica la recomendación una y otra vez y hasta el revés acá por Eclecto Merlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte su texto Lo realmente terrorífico es quedarse en casa o amasa tu cuarentena con John Waters. Acá para Clectomero de Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los fanáticos casuales y los aficionados al cine pueden reconocer instantáneamente la pluma de John Waters en los guiones afilados, ingeniosos y viles pronunciados por la boca del o la impecable Divine. En clásicos perversos como Pink Flamingos del 72, Female Trouble del 74, pero los obsesivos de Waters, de corte más profundo como tú y yo, conocen la línea cada vez más icónica y safral por encima de los datos regurgitados de cualquier chica de cineteca, pese a su Car Sick del 2014, libro de relatos en el que el sumo pontífice del trash se lanza a sus 66 años a viajar a dedo desde Baltimore a San Francisco. A John Waters le gusta quedarse en casa, lejos de la filantropía reflectante, aunque no lo creas. Sí, el secreto sucio está adentro. John Waters adora la temporada de holganzas dentro de sí mismo. Es como si el director, autor, actor, coleccionista, cronista nos hubiera estado poniendo migas de pan y fuertes pistas celuloides durante años. Su joya de crímenes de moda de Female Trouble comienza con una deflagración de Yuletide, celebración de los pueblos nórdicos, cuando Divine, Dawn Davenport, promulga una venganza temporal contra sus padres por no conseguirle los tacones de cha-cha-cha que pidió, pisoteando sus regalos y arrojando el árbol de Navidad sobre su madre. La humanidad es un lastre. Incluso ahora, en 2020, Female Trouble es reconocida como una película atrevida y se le da proyecciones nocturnas en días de asueto, en casas comunes y normales con pijama o calzón sin resorte. El secreto está dentro. Para John Waters, el verdadero árbol de Navidad es la furia, el aislamiento y la soledad. Si no tienes unas felices vacaciones dentro de casa, es mejor que te mates, ha dicho John en numerosos ensayos. En la ciudad natal de Waters, Baltimore, su residencia es cosa de leyenda, con invitaciones a puertas cerradas, estancia codiciada por famosos e infames por igual, los últimos siempre son los mejores, en los mundos de las artes, el cine, la literatura y muy probablemente el crimen también. ¿Sabes que has logrado algo en tu vida si consigues una de las singulares tarjetas de invitación firmadas por Waters? Las fiestas son como entrar en una nave espacial, un ovni con todo y sus rarezas para volar por el espacio durante un par de días y no volver a pisar tierra. Lo dijo Freud, vuelto a poner de moda por Netflix ahora en una faceta ficcional de detective metrosexual. Los hombres, no obstante a que se les hace imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en común. Es cierto, todo aislamiento es culpa, pero ahora es un deber de la civilización ignorar a los demás y perderse en la conciencia de sí mismo para salvarse y salvar. Así que convierte tu aislamiento en crítica y creatividad. Propongo la lectura de Car Sick de John Waters para que a través de sus relatos descubras un mundo inhóspito y bizarro, un viaje delirante en autostop completamente subversivo y repleto de humor negro, siempre con el inconfundible sello del director de Cry Baby de 1990. Porque un viaje de carretera puede ser una crónica sugestiva, pero de la mano de papá se convierte en un texto descarado y libérrimo, en el que la primera persona del cineasta lo domina todo, hasta el punto que comparte con el lector sus miedos y dudas antes de partir. Es cierto, Waters lo dice en reiteradas ocasiones, lo realmente terrorífico es quedarse en casa. Lo escupe cada vez que un micrófono se le acerca al rostro, pero ¿a quién no le atrae lo terrorífico? Y más, narrado por el padrino del terror chungo de la era moderna, ¡vamos, lánzate al abismo!, escribe John Waters dándote ánimos. Mixar López. Días atrás nos involucramos con una dinámica red socialera que consiste en publicar la portada de algún álbum que haya causado impacto en uno sin más explicación que el título y la banda que lo haya hecho. Así que invitando a más camaradas, entre los que hoy sacamos el chinchorro de Siberia, la recomendación de Don Hugo, alias Antonio Sloviak, quien puso a la mesa ni más ni menos que Young, Loud and Snotty, álbum debut de la banda estadounidense de punk rock The Dead Boys, grabado en los estudios Electric Lady en el 77 y lanzado el mismo año a través de la compañía discográfica Sire Records, con Genia Raven como productor. Extirpamos a mordidas de ese álbum el tema Sonic Reducer, que suena como una mezcla entre D.I. y Circle Jerks en sus periodos más acabalados. Justo a continuación acá por Eclecto, Mira las Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 331, hasta las migajas para el desayuno, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. A continuación escuchamos una reflexión del comandante del pez banana, Don Iván Ballesteros, justo ahora, clap por Eclecto, Mero Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pues tenemos que estar encerrados hasta el Día del Niño y seguramente será un poco más. Pero es un tiempo breve y relativo en comparación con el tiempo que te llevaría a superar la tragedia por el fallecimiento debido a tu responsabilidad de un ser querido. Y es todavía más relativo y corto en comparación del encierro al que se sometería tu propio cuerpo en un jodido ataúd. No esperes que el gobierno actúe como tu papá, suponiendo que tuviste un buen progenitor, y quédate en tu puta casa. Hoy leí a alguien diciendo que no cree en esta enfermedad, que por ella todo sigue igual, que es un plan del diablo. Por cada compatriota fanático ignorante, debe existir, creo yo, por lo menos otros 3 conscientes. Por esos 3, salud. Ojalá pronto podamos darnos un buen abrazo en las calles. En estos tiempos de aislamiento y todo lo que conlleva eso, surgen los momentos, las anécdotas que encuentran eco en nuestro corazón. A continuación, Fernanda Delgado nos comparte sus palabras. Acá Preclectomero Lampranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hoy hablé con mi mamá y me dijo que, a pesar de que está acostumbrada a no salir y a tratar con poquita gente, esta situación de sentirse vulnerable le deprime. Me agarró con la mejor actitud del mundo y desde mi corazón le dije, no te deprimas, todos tenemos en común esa angustia en diferentes contextos. Debemos entender que esto es un cambio y el trabajo está en adaptarnos a un nuevo modo de vida, a nuevos hábitos de consumo y costumbres. Yo también tengo días malos, pero ya entendí que hay que adaptarse a lo que hay, al menos por hoy. Mañana habrá novedades y me siento agradecida con mi cuerpo, ya que me pide dormir. Mi mamá se animó y después de platicar sobre cosas graciosas y recetas de cocina regia adaptadas a la carne de soya, me dijo que ya quería colgar porque iba a retomar el yoga. Ambas nos despedimos diciendo, estamos bien. Queridísimas cabras y desquiciados cabritos, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y hoy les presento a una banda de felices felinas. Las Tuma Tuma son Karin y Jay en las guitarras, Natalia en el bajo y Sharon en la batería. Empezaron a tocar en 2015 en el DF y nos deleitan con su rock and roll, surf instrumental, swing, western, latino, jazz. Su propuesta es así como sacarle el lado rudo y machista al mundo de las tocadas del rock sin usar la voz femenina como anzuelo y así enfocarse en su originalidad, en su trabajo, en su calidad y que de esto se hable y no de ellas, no de ellas por ser féminas, no ellas por su voz, por ellas por su interés al rock and roll, por su trabajo de rescate a estos sonidos antiguos, surfy, rockeros y con ellas las dejo para que ustedes las gocen de mi parte y con gran placer las escuchen con sus propios oídos. Muy buenas tardes y hasta pronto. Hola amigos, somos de Umaguma, una banda de instrumental y bueno, estamos saludando aquí a la estación y a todos ustedes amigos, mucho gusto. Así es como dijo mi compañera Karen, yo soy Natalie y toco el bajo, ella es la guitarrista y bueno, hoy venimos haciendo esto desde hace ya 3 años y bueno, pues aparte tenemos por ahí varias otras tareas como la que andamos haciendo ahorita, entregando unas botas de nuestra tienda en Ocherniego Store, ahí si quieren ver lo que tenemos, también tenemos a la venta los pulpitos oficiales de Umaguma y los discos, tanto el demo como el compilado que traemos de varios temas de la música instrumental que hacemos, Melee Music, así le pusimos, y bueno, pues síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, así como La Sumaguma, y nos vemos en los próximos eventos, las próximas tocadas, por ahí el 27 en el Museo del Pulque, pero el 27 de mayo, si es que ya se la saben, sigan escuchando este excelente programa, y fuimos La Sumaguma, saludos. Adiós, adiós. Un saludo al Chepotle en el Rincón del Chepotle por Eclectomeroland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. desde Siberia una avalancha sónica de lo que está sucediendo en distintos lares en el mundo de la música, con ejemplos como los barceloneses de Sandré, con su tema Lo Tengo Todo, lo más reciente en colaboración de Mike Patton con la banda Zeus, para una versión de Human Fly, clásico de The Cramps, presente originalmente en su EP Greatest Hits del 79, y el Jaded Hearts Club, anteriormente conocido como la banda del Dr. Pepper's Jaded Hearts Club. Es un supergrupo formado por Matt Bellamy, Graham Coxon, Miles Kane, Nick Sester, Sean Payne y Jamie Davis. Y veremos cómo nos hacemos rico acá por Eclecto Melon Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 331, cuidando hasta las migajas para el desayuno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Fly, if they're wise in this business.

Espero estén preparados para esto. Para doblar las esquinas, hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo sé que todo esto es demasiada información para digerirla en este momento, por lo que debido a los altos índices de estupidez y prepotencia que inundan esta asoleada ciudad, creamos para ti la Academia para el Dominio en la palanca de las direccionales Juan's Direction. Así es, ya no vivirás más en la ignorancia, conocerás el gran misterio que envuelve esa palanca a la izquierda de tu volante. Juan's Direction. Honoris nobilis indireccionalis. Permiso de gobernación inexistente, nos mandamos solos ya que tomamos la dirección de nuestro rumbo en nuestras manos. Y ahora los pelones piratones. Un millar de lunas sin desayunar. Gira el espejo, tiembla nueva sombra. Síncopa en sus venas, asusa deslizar. Punza el instinto, la huele donde sea. Explícame otra vez, ¿qué clase de placer produce denostar todo lo que pretendo? Yonki de atropina, máquina de fumar, sin sericidio, alma traicionera. Deliciosos fondos, aptos para reptar, tierra de nuevo. Féretros ajenos, explícame otra vez, ¿qué tipo de poder conduce despreciar todo lo que no tengo? Eclectomeiroland paranoias. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. Oh,